Fuerza C, la nueva fuerza musical de Tacna, Fuerza Arrolladora, Fuerza Indestructible. Son versiones originales. Triste Corazón, otro de los grandes lanzamientos musicales. Aquí está, Fuerza, Fuerza C, y esto va para ti. ¡Vamos ahí! ¡Echa! ¡Todos a bailar! ¡Ay! Para todos los corazones tristes. Señora Johnny, ahí. Oye, Antolín Castillo, ¿qué haces? Ahí, ahora. Para la promotora Kaira. Tu corazón herido por tu amor. Muchachos, ¿ah?